Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en este su programa junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos, como siempre, hacerles una invitación para que usted participe del resumen de la conversación que tendremos en los horarios que coloco la radio, y también invitarlo para que usted participe en www.escuelasabatica.cl, donde encontrará estos audios y también algún material adicional para el estudio de este libro maravilloso de Mateo, que nos ha enseñado tantas lecciones, especialmente en esta semana, en estas parábolas, estos dichos de Jesús que han sido tan oportunas, y un llamado, como decir así, de última instancia, de última hora, al reencuentro verdadero con Él, y también el reencuentro en algún momento con Jesús. Bueno, tenemos que considerar de que este es un llamado personal. Generalmente, lo dijimos en algún momento, generalmente nos resulta fácil aplicar todo esto a otras personas. Mira, esto yo creo que te está diciendo a ti, te viene muy bien a ti. Pero nos cuesta a veces aplicarlo a nuestra vida. No, es que esto no es para mí, yo no soy así, yo no me comporto así. Pero recordemos que el Señor ve aquello que nosotros no vemos o que tratamos de ocultar a veces. Pero con el Señor no podemos hacer eso, porque el Señor lo ve todo. Entonces, todas estas parábolas, estas historias que el Señor cuenta, deberían hacernos meditar a fin de que podamos hacer los cambios en nuestra vida, los cambios que corresponden. ¿Y por qué digo hacer los cambios? Porque la decisión es nuestra. Cuando nosotros hacemos la decisión, podemos ir al Señor y pedirle que el Señor nos ayude a que estos cambios puedan ser una feliz realidad en nuestra vida. Ahora, uno tiene que mirar un poquito los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo. Nos están llenando de algunas noticias que quizás puede que nos estén llamando la atención por ser tan seguidos, pero son de alguna manera muestras de lo que Jesús anticipó, especialmente lo que vamos a estudiar después en Mateo 24. Pero debemos hacer algún cambio, una reflexión muy profunda en nuestra vida, porque así como estas personas, teniendo enfrente a Jesús mismo, haber dicho tan directamente qué debían hacer en sus vidas, no lo hicieron, podríamos nosotros estar caminando por un sendero muy parecido, y el mundo nos ha rodeado de actividades, de hechos, de circunstancias, de responsabilidades que quizás pueden ser muy buenas, pero nos están apartando del verdadero camino hacia la reconciliación, hacia encontrar a Jesús y encontrar el camino que nos lleve a la vida eterna. Porque esto, por muchas cosas que consigamos, muchas acciones que llevemos adelante, no nos van a ayudar a colocarnos el vestido de boda, porque el vestido de boda es algo que entrega el Señor a quienes lo quieren, lo desean, lo anhelan, y se sacan la ropa que tienen para usar el vestido de bodas, el vestido de la justicia de Jesús en nuestras vidas. Bueno, tenemos que pensar en algo que no es fácil para nosotros entenderlo, y a veces ni siquiera lo pensamos. Que este Dios eterno, quien creó todas las cosas, ¿cómo fue que pudo venir a vivir en esta tierra como siervo? Como alguien que se puso en el último lugar, como alguien que estuvo dispuesto a servir a todos los demás, como un Dios así. Por eso que creo que a la gente de su tiempo les resultaba difícil pensarlo. ¿Por qué? Porque la sociedad estaba... tenía otros valores y también otras jerarquías, y el Señor se puso al final. No puede ser. Nosotros tenemos que meditar en esto, porque generalmente tenemos la tendencia a aspirar a ocupar los primeros lugares, y el Señor dijo que nosotros, si queríamos ocupar el primer lugar, teníamos que empezar por ser siervos de los demás. Tantas parábolas que el Señor nos dejó para que nosotros las aplicáramos, y las aplicáramos en nuestro diario vivir. No es algo que tenemos que aplicarlo cuando vamos a la iglesia, no, en todo lugar, en todo momento. Ahora, ¿qué significa esto de estar cubierto con la justicia de Jesús? Hay varias connotaciones que están involucradas en esta situación. Por ejemplo, para que alguien sea justo tiene que estar viviendo una vida sin pecado, y de eso no hay ninguno de nosotros, solamente Jesús. Alguien tiene que haber pagado el precio, y eso lo pagó Jesús, y ese precio lo pagó nada menos que en la cruz del Calvario, sufriendo por nosotros la muerte que nosotros deberíamos sufrir. Así que el estar cubierto con la justicia de Cristo no es algo muy simple, es algo muy complejo, que costó nada menos que la vida del Hijo de Dios, estando con nosotros, viviendo, dándonos ejemplo y muriendo en una cruz que trajo repudio, ¿no es cierto? Y yo estoy pensando en los ángeles cuando miraron este acontecimiento, qué sorpresa habrá sido para ellos, que por los que Él vino, producto de esos, Él fue crucificado y muerto. Ahora, va a ser grato estar en el cielo y recordar estos incidentes, pero para llegar a esas bodas, recuerde usted, para estar presente en ese lindo acontecimiento, primero debe sacarse lo que usted tiene y ponerse lo que Dios está ofreciendo. ¿Por qué razón? Porque es la única opción que tenemos para llegar al cielo limpio, porque Jesús no nos mira a nosotros, sino mira a Cristo, y a Cristo lo ve justo, y por eso tenemos alcance, tenemos posibilidad, por eso podemos llegar realmente al cielo. Así que cuando miramos la historia de Jesús entrando en Jerusalén, contando estos relatos, son efectivamente advertencias, estas parábolas son admoniciones para que nosotros recapacitemos y no seamos, como estudiamos en la semana, no seamos solamente plantas con hojas y no tengamos frutos. No seamos los que rechacemos cuando viene la admonestación, sino que la aceptemos, la pongamos en práctica y seamos hijos del Dios eterno. Bueno, todo lo que el Señor vino a enseñarnos debemos considerarlo en forma seria. Tú hablabas de este vestido de fiesta, de este vestido de boda, esta justicia de Cristo. El Señor vino y no cometió pecados, por eso que Él se mantuvo en la pureza que espera que nosotros también nos mantengamos. Pero esa pureza la podemos mantener solamente si conservamos también la comunión con Él. Recordemos las palabras que siempre deberían estar en nuestra mente: sin mí nada podéis hacer. Y esa es una realidad que no podemos negar. Nos apartamos de Cristo y ya estamos cayendo en el pecado. Cuando estamos junto a Él, podemos mantenernos, pero recordemos que sin Él nada podemos hacer, y esa justicia, esa pureza es la que nosotros necesitamos, y esperamos que cada uno podamos asirnos de ese manto de justicia de Cristo, y mediante Él, mediante esa justicia, podamos llegar al reino de los cielos. Bien dice Apocalipsis aquí, creo, cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia. Sea usted partícipe de él, comenzando a vivir hoy día, aceptando al Jesús, su Salvador. Gracias por su atención, nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.